Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y te comento que bueno, por ahí lo podemos variar. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 152 16 15 70. Bueno, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y también nos pueden escuchar a través de Facebook, en La Chispa Mendoza, en cualquier parte del país y del mundo, ya que es a través de la web. Y en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, los sábados y domingos. Y bueno, en nuestra repetidora Radio Perspectiva de Clase. Y hasta donde dé alcance, obviamente, su radio. Su, que su también, radio, también suena por internet. Ah, bueno. Radio Perspectiva de Clase. Mira vos. Los sábados y domingos a partir de las 16 horas. Si buscas en la web Radio Perspectiva de Clase, te sale la página, su página, y bueno, tenés para escuchar, automáticamente se empieza a escuchar el audio de la transmisión de la radio. Bueno, y arrancamos este miércoles menos movidito que el miércoles pasado, ¿no? Con un montón de réplica que ha habido durante la semana de los temblores. Que bueno, la gente por ahí, a la mayoría las ha sentido, la otra gran parte de la población ni se ha enterado. Yo estoy en ese grupo de los que ni nos enteramos. Yo ni lo he sentido, los movimientos. Ha habido 300 réplicas. Por lo posteriores. Menos. Bueno, yo no he sentido. Dos, tres días, bueno, en estos últimos, a hoy, por lo menos 500. Yo ni las he sentido, che. Sí. El 21 de septiembre, el lunes, hubo cuatro temblores, uh-huh. Uno en la mañana, uno al mediodía y dos en la tarde. Bueno, vivimos en zona sísmica, así que tenemos que estar preparados para este tipo de eventualidades, eso ya lo sabemos. Tomemos todas las precauciones. Sí, sí, aconsejable porque, bueno, justamente, como vos decís, estamos en zona sísmica, ha sido un terremoto muy profundo, digamos, muy con una graduación muy alta, 8 y pico alcanzó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo que dicen es que va a haber réplicas por lo menos durante 2 años. Algunas van a ser más leves, otras cada tanto van a ser más fuertes. Uh-huh. Entonces hay que estar preparado, ¿no? O sea, no hay que pensar que acá no va a pasar. No, todo lo contrario, si somos la zona más propensa a los sismos. Sí, sí, el común de la población siempre dice, bueno, a mí no me va a tocar. O a nosotros no nos va a pasar. Le pasa a los chilenos, pobres amigos, compañeros de lucha, de historias, que tienen que sufrir cada tanto ya esto, fíjate vos. Hace más o menos 4 o 5 años pasó algo por el estilo. Sí, fue gravísimo. Entonces hay que preparar, hay que tener la mochila de emergencia, no la que pasó el pirata. Ni el operador Michael. Claro, con los chorizos, los chinchules y todo eso. La mochila llena de botella de cerveza, no, chicos, en serio, agüita, linterna, provisiones de alimento, pero enlatado en lo posible, ropa para cambiarse por las dudas, y un abrigo, siempre a mano para poder zafar en el caso de que sea más grave de lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Bueno, hasta acá nuestras recomendaciones. Y nuestro tema de movimientos del nuestro piso. Trabajo social. Exactamente. Vamos al político. Vamos a lo que nos compete, digamos. Sí, porque, bueno, siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Claro. Y bueno, nos interesa hoy, vamos a insistir de ver si podemos conversar con los compañeros de la empresa Tuber de Villa Mercedes San Luis, porque es una empresa, los trabajadores de la empresa Tuber hace 40 días que están en conflicto, ¿no? Estamos hablando de un mes y 10 días que no se termina de resolver. Y bueno, ni siquiera al haber ingresado a la planta los trabajadores que no perdieron su puesto de trabajo, claro, entraron en condiciones totales y limpias de cualquier tipo de conflicto, no, seguían en conflicto inclusive. Claro, porque está en duda la actitud de la patronal, que hizo un lockout y de última después presionó para dividir al grupo, para que algunos entraran, y bueno, y después terminó diciendo que no iba a pagar lo que corresponde, ¿no? Claro, bueno, por eso nuestro interés de saber que los chicos nos puedan decir de ellos mismos cómo sigue la cosa, cómo sigue la situación. Esperemos que hoy se nos dé y podamos tener esa comunicación. Otra cosa que nos tiene también preocupados, en parte preocupados, es el tema del derrame de cianuro en la provincia de San Juan, en la minera Pascualama es. No, puta madre. Uy, se me escapó. Es la Barrigol. Pero es en la mina de Veladero. Veladero, ahí está. Bueno. Pascualama también es de Barrig, pero claro, es un proyecto que terminó truncándose porque en Chile no se autorizó la explotación en la zona de glaciares. Claro, ahí está. Entonces, bueno, tiene que ver, pero el derrame lo provoca la Barrig en la explotación que tiene en Veladero. Uh-huh. Bueno, eso entre otras cosas. Ahora nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más informes de trabajadores. Exactamente. Vamos a un corte. Será por ti, será por ti.

A ver si me está buscando. Si vos me estás buscando, ven con mi tragata. Vamos los negros de Haití. Si me estás buscando, me encontrarás por el camino que nunca sigue la procesión. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 152-16-1570. Bueno, y estamos en comunicación directa, como bueno, gracias a Roque, que ha querido hablar con nosotros, un trabajador de Tuvier. Muy buenas tardes, Roque. Buenas tardes. Bueno, Roque, tu condición, no sé si sos trabajador o ex trabajador de Tuvier, o despedido. Y en las condiciones de hoy soy ex trabajador. Ajá. Soy uno de los 25 despedidos. Sí. Estamos hace más de 50 días ahí reclamando la reincorporación. Bueno, Roque, mira, lo que nosotros queríamos saber es cómo siguen ustedes, o sea, los chicos que están en condición, los compañeros, los que están en condiciones de despedidos, y cómo siguen, cómo se están organizando, qué es lo que tienen pensado hacer o cuáles son sus planes de lucha para seguir. Sí, te comento. La gente que está adentro en calidad todavía de activo, ¿no es cierto?, de empleado activo, hicieron una protesta y que ellos pedían que podían trabajar para poder cobrar. Entonces nosotros desde el lunes pasado, el anterior, el 14, lo estamos dejando trabajar para que la fábrica le abone los días. Sí. ¿No es así? Sí, sí. Nosotros como medio de lucha estamos no dejando ingresar camiones para que salgan cargados, para que no se entregue el producto terminado de la empresa como medida de lucha. Uh-huh. Pero sí dejamos que produzca, así la empresa le abona, le tendría que abonar a los compañeros. Claro. Pero los compañeros, al ver esto, al ver trabajando y todo, la empresa no le abona lo que le corresponde a los compañeros, está abonando nada más que la mitad del sueldo, se podría decir, una suma de 6.000 pesos o un poquito más de la mitad del sueldo. Para algunos casos más y para algunos casos menos. Entonces hay una cierta, ¿cómo le puedo decir? Es como que los compañeros no confían ni en la fábrica ya, porque la fábrica tampoco no les cumplió. Claro, porque Roque, a la deriva. Lo que no le está pagando son los días que la fábrica cerró por su propia cuenta. ¿Eso, a eso te referís o no le está pagando lo que están trabajando ahora? Eso, de lo que la fábrica estuvo cerrada, que le dijo que le había dado asueto, le debería pagar 2 quincenas. Sí. Y solo le está pagando una, 6.000 pesos, ajá, la mitad del mes. Para algunos casos le está pagando más de la mitad y para algunos casos mucho menos de la mitad, claro, del mes. Y los días que está trabajando ahora, todavía no ha cerrado una quincena para saber si le han abonado o no. Pero le han dicho que le van a pagar esa quincena. Bueno, Roque, y a todo esto, nosotros sabíamos que ahí había intervenido la UON Nacional. ¿En qué nivel está participando en estas negociaciones? ¿Está pidiendo la reincorporación de ustedes? ¿Estaba de alguna manera exigiendo que se les pague a los trabajadores los días realmente trabajados? ¿Cuál es la actitud de ellos? No, la actitud de la UON es buena porque se ha pedido 2 veces la conciliación obligatoria y la fábrica no la ha acatado. Durante la primera conciliación, recordemos que echó 19 compañeros. Sí. Y ahora, durante esta conciliación, la ha despedido al cabo de 6-7 compañeros y ha llamado a arreglar por lo menos a 30 compañeros. Llamamos a arreglar porque el que no quería arreglar sigue trabajando. Pero como han ofrecido tanta cantidad de plata, han arreglado todo. Ajá. O sea que los despidos los están negociando individualmente los compañeros. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando dejamos trabajar el día lunes 14, como no se les pagó en el acto, una suma de 70 obreros se unieron a nosotros, se unieron a la lucha. Entonces ellos han querido arreglar a esa gente que no ha estado despedida y que se vaya bien. Entonces la gente ha accedido. Ahora, en este caso, bueno, la situación adentro con los compañeros que están trabajando sigue igual que antes, ¿no? O sea, no hay representación gremial, no hay posibilidades de que se organicen... De afiliación y nada de eso. Exactamente, no hay representación gremial. Siguen en las mismas condiciones, o peor que antes, porque no se le paga lo que la fábrica le estaba pagando. Y encima hay un ambiente entre gente que está de acuerdo con nosotros y gente que no, y también los jefes, personal jerárquico, que también le está trabajando psicológicamente. Claro, en la cabeza de ellos. Sí, se encargan de presionar y dividir. Exactamente. Bueno, también podemos decir que el día viernes ya nosotros no dejamos pasar ningún camión, ya si quieren suspender al personal, para que ellos hagan presión con nosotros, para que dejemos entrar los camiones. Claro, claro. Es el motivo. Los culpan a ustedes. O sea, sí, la verdad es que tienen la sartén por el mango de la empresa, porque tienen la complicidad del gobierno provincial, que no activa como tengan que activar, la justicia laboral, que tampoco lo intima y le exige la reincorporación de los compañeros. Claro, el respeto de la conciliación obligatoria. Y bueno, nosotros por lo que vemos acá de lejos... es que, por ejemplo, la UON local nunca hizo nada por frenar este conflicto. Exactamente, pero este no es el caso. Es como que en este conflicto de tuvier formar, la UON se ha puesto los pantalones y ha reaparecido de hace tantos años que ha estado sin aparecer, ahora ha aparecido y gestionó y apoyó mucho, hasta digamos que gestionó la ayuda de la UON Nacional. Claro. Así es por eso que vino Fulán. Y ahora en este caso la que no está actuando es el programa de relaciones laborales, en claro. en otras palabras la provincia, el gobierno provincial. Exacto. Que no está, bueno, y en otro... la ley, está permitiendo que una empresa esté violando la ley. Claro, y en este caso no se tendría que dar la intervención al Ministerio de Trabajo de la Nación, no a una delegación local. Bueno, justamente en el día de hoy se nos dio 24 horas a ver Fulán, que aguantaron 24 horas y nos va a dar una contestación de eso. De eso. Y justamente tomada está por intervenir a nivel nacional. Qué bien, bueno. Bueno, Roque, esperemos que, así como ya las otras veces que hemos hablado con otros compañeros ahí, les deseamos lo mejor, tengamos en cuenta que conflictos como estos se están repitiendo en casi todo el país, donde las patronales se ponen intransigentes, ante el menor reclamo despiden, estiran los conflictos y de paso aprovechan, como nosotros creemos, para meter este tipo de medidas como los lockout y decir, bueno, dejamos de producir, no le pago los salarios que corresponden, con la excusa de que han perdido 20 y cuánta historia, y bueno, y es un formato que se está repitiendo, que únicamente se puede enfrentar con la lucha y la organización de los compañeros. Exactamente. También quería informar a los oyentes que la misma empresa ha dicho que va a despedir a todos los compañeros, que va a limpiar a todos los compañeros y que va a tomar gente nueva, incluso selectores, consultores de aquí de Villa Mercedes y también de Buenos Aires, porque la empresa tiene otra parte en Buenos Aires. Están haciendo entrevistas para entrar, para ingresar desde cuando apenas se trae el conflicto. Claro, mira. O sea, sí, bueno, y bueno, Roque, eso sabe, es posible por las leyes de flexibilización laboral. O sea, por lo que nosotros tenemos entendido, esta empresa hace años que viene haciendo esto, manteniendo un plantel rotativo donde los compañeros no acumulan antigüedad, y en cuanto se ven se ve un atisbo de organización, renueva y limpia al personal. O sea, eso justamente se da y se puede hacer por la ley de flexibilización laboral que que bueno, que permite que estas patronales actúen indiscrecionalmente en la contratación de trabajadores. Claro, así es. Bueno, Roque, nosotros de acá como medio alternativo de comunicación, ya que somos una radio comunitaria, siempre estamos dispuestos a compartir este tipo de cosas con los trabajadores, con los oyentes, y bueno, y que vean que se puede, igual como ustedes vienen luchando, o sea, que se puede llegar a revertir la situación. Lo que nosotros vemos, y no sé si de ampliar el espectro. En un momento la UON local tuvo intenciones de proponer un paro provincial, ¿sí? Sí, el día de mañana sería el paro provincial. Ajá, está pero previsto. No se logró la unidad entre las empresas provinciales. Ajá. Y sí, bueno, ves, porque eso es, porque justamente en muchas empresas deben estar en la misma situación que ustedes, que a lo mejor no hay organización de los trabajadores. ¿Ves? Eso son consecuencias también de un sindicato pasivo, porque nosotros tenemos presente de que cuando ustedes intentaron afiliarse, recién ahí vino el apriete y el despido. O sea que esta empresa siempre ha mantenido al personal fuera de la organización gremial, y sin embargo pagaba la cuota solidaria por cada uno de ustedes. O sea que el sindicato en ese momento se conformaba con eso, sin tener representación gremial dentro de la fábrica. Exactamente. Bueno, Roque, mira, bueno, gracias por tu palabra, Roque. Bueno, insistimos, toda nuestra solidaridad y apoyo. Este conflicto, pocos medios los están tratando, y bueno, y nosotros lo que queríamos denunciar es que ustedes llevan ya casi 40 días y un poco más con esta situación. No, 52 días. Pues, 52 días, bueno, mira vos, ya dentro se van a cumplir los 2 meses de conflicto, y con todo lo que eso significa de la angustia para los que quedaron afuera, la angustia de los que están adentro, que están con una inestabilidad total. Claro, porque con lo que vos decís, ya están entrando todos con esta inestabilidad, o sea, están esperando que se solucione el conflicto para despedirlo a todos. O sea, yo creo que eso tiene que movilizar un poco la provincia, por lo menos. Nosotros, por eso te decía, desde acá de La Chispa vamos a tratar de que esto se escuche y se escuche en otros lugares, porque es inconcebible que como trabajadores permitamos que una cosa así suceda. Independientemente de si el sindicato nos apoya o no nos apoya, como trabajadores tenemos la obligación de hacer escuchar esto, ¿no? Y de hacer algo en contra, o sea, de tomar, hacer algo para revertir esta situación. Claro, exactamente. He hecho mucho de parte de la ciudad y la gente está enterada y está a favor de esto, hasta el mismo Consejo Deliberante. Pero aquí la que tiene la potestad para actuar, que es la provincia, el gobierno provincial, no actúa y no hace cumplir la ley. Esto sería bueno que todos los obreros se concienticen y en estas luchas participen, porque claro, hoy estuvieron y ahora es un modelo. Si nosotros no entramos, es un modelo para las demás empresas, para claro, que le da pie a hacer lo que quiere y a no cumplir la conciliación obligatoria. Claro, exacto, para disciplinar a los demás obreros. Claro. Entonces esto está demostrando al empresario, el empresario le está demostrando a otros empresarios que si se le canta, acata la conciliación obligatoria, y si no se le canta, no la acata. Y ese es el lo que hay que revertir, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que hay que revertir, y el mensaje que hay que dejarle a todos los trabajadores y a todas las personas. Claro. Recordar que si los trabajadores no están bien, o no hay trabajadores o salarios dignos, no, el comercio no se mueve y la provincia o el país no se mueve como debería mover. Exacto. Bueno, Roque, te agradecemos mucho y nuevamente les deseamos suerte en este conflicto y bueno, toda nuestra solidaridad y apoyo, y te agradecemos mucho el habernos atendido y tus palabras, que yo creo que van a servir para que otros compañeros reflexionen y bueno, y se sumen también en el apoyo y en la lucha de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a los chicos y a todos los oyentes. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, gracias, nos estaremos escuchando, Roque. Muchísimas gracias por haber participado hoy en el programa. De nada, te veo. A veces yo quiero moverte, a veces yo quiero romperte, a veces yo me vuelvo loco, a veces, ay, si no te toco. A veces voy pateando el piso, a veces solo me deslizo, a veces se cierra, entonces ella es mi problema. Y son las cosas del destino, y son las cosas de la suerte. Voy a salirme a buscarte, vas a ver cuando te encuentre. A veces yo quiero moverte, y siempre escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, estamos en comunicación directa con... ¿En serio? Teníamos una comunicación, vamos a ir un corte, volvemos a hacer la llamada y salimos. ¿Se nos cortó? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? que el salario no es ganancia. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Bueno, seguimos con la chispa. Estamos intentando comunicarnos con gente amiga de la Asamblea del Agua de San Juan. Bueno, recordemos un comentario que hicimos la semana pasada, porque justamente el miércoles pasado, junto con el temblor y el terremoto en Chile, había tomado estado público la denuncia de la ciudadanía de Hachal de un derrame con agua contaminada con cianuro de un vertedero de la mina veladero de la Barricol en la provincia de San Juan. En principio, lo que ocurrió fue que los mismos trabajadores se encargaron de advertir a la población de que no consumieran el agua ante la negativa y el silencio tanto de la empresa como de las autoridades sanjuaninas. Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con Juanchi de la Asamblea Sanjuanina por el Agua Pura. Muy buenas tardes, Juanchi. Bueno, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Juanchi, ¿qué tal? Te habla Enrique. Bueno, estaba tratando de hacer una introducción, algo habíamos empezado a hablar el programa pasado, nada más que, bueno, como coincidió con el terremoto en Chile y los temblores, la poca información que se tenía, pero bueno, fue un caso serio de contaminación, algo que ha movilizado a la población de San Juan, preferimos que nos cuentes en primera persona cómo vivieron esto y cuáles son las medidas que se están encarando. Y bueno, en primer momento una incertidumbre grandísima, como vos contabas recién. La población se informó por medio de los trabajadores que les avisaron a su familia que no tomaran agua porque había habido un derrame de cianuro grandísimo. Y esa ha sido la primera reacción, un miedo total de la gente. Imagínate vos no saber si tomar o no tomar agua. Las maestras ahí en Hachal no saber si preparar la leche a los niños. A veces es una incertidumbre total. Y después ha ido cambiando la situación. De repente rabia, de repente bronca. Por la falta de información, básicamente, porque la empresa se encargó en un primer momento de decirle que había habido un accidente, pero que no había habido contaminación. Después el gobierno salió a desmentirla. Y bueno, hasta hoy en día se mantiene ese impasse en que la gente no sabe en quién creer, o sea, ella realmente no tiene confianza en sus instituciones. Ese es el tema, ¿no? No tiene confianza en lo que informan las instituciones, porque es así, se está encubriendo empresa gobierno, gobierno empresa. Claro. Así que lo que podemos decir es que es eso, un incertidumbre muy grande, colas grandísimas en Hachal, que es la población que tiene más habitantes, para conseguir 2 litros de agua por persona. ¿Viste? 2 litros de agua mineral, que es lo que entrega la empresa y el gobierno. O sea que la Barrick en este caso ha salido a entregar agua. Claro. Primero, no sabría decirte si fue por intermediación del juez que entienden la causa o fue por motus propios de la empresa. Sé que hoy el fallo, sino la primera medida que tomó el juez fue esa, que la empresa y el gobierno se hagan cargo de las repartir del agua. Claro, porque sigue la restricción la parte de la por 5 días, ahora por 30 días y según las últimas declaraciones del juez ha sido que hasta que no se llame, o sea, hasta que no haya seguridad para seguir haciendo lixiviación, que es la limpieza de la roca con cianuro, con claro. Bueno, o sea, pero entonces quiere decir que sigue la restricción del uso del agua corrientes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también teníamos conocimiento de que había una comisión de senadores, diputados ahí investigando, informándose. Y sí, básicamente es donde estamos ahora en este momento. La Comisión de Ambiente del Senado ha convocado una sesión extraordinaria que ha sido una puesta en escena nada más, porque han venido los senadores de la oposición, el oficialismo no se ha hecho presente, y la verdad es que se trata con muy poca seriedad el tema. Claro. La preocupación y el problema es muy grande. Claro, imagínate. Por parte de las instituciones es muy vaga la respuesta. Y bueno, en eso también se está generando un caldo de cultivo de mucha bronca y mucha incertidumbre en la población. Este viernes convoca la asamblea de Hacha a una movilización en la ciudad de San Juan, y según las últimas comunicaciones que hemos tenido con los compañeros, los colectivos para traer gente que tenían contratados se les han caído por misma presión del gobierno, que les ha dicho no. O sea, no es que el gobierno les haya dicho no a la asamblea, sino a las empresas. Sí, claro, sí, claro, directamente. Bajar. Sí, están moviendo todo el aparato para que la movilización quede claro, relegada del ojo de la prensa común, o sea, digamos, de la prensa oficialista, ¿no? Sí, mira, yo te digo, ustedes pueden ser ya el décimo, o no sé qué cantidad de medios que nos han llamado desde el accidente hasta hoy, nuestros teléfonos no han parado de sonar, y la verdad que los medios de acá de San Juan, la verdad, a uno le genera bronca y mucho sentimiento, por cómo encubren las noticias, y bueno, el shock que han tenido durante todos estos años, no es nuevo. Claro. Pero la verdad que ante los hechos son de una magnitud grande, no es solo porque uno sea ambientalista o porque esté militando hace años en contra de los proyectos, sino porque tiene una magnitud grave, que la gente no está pudiendo consumir agua de la que consumieron toda su vida, eso fue. Claro, y además, Juanchi, una de las cosas que yo estaba pensando, ¿no? El gobierno y la empresa están entregando 2 litros de agua por persona. Eso se entiende que es para tomar. Ya las demás cosas, para asearse, para lavar la verdura, para lavar los platos, inclusive después de comer, para mantener la limpieza personal y de la casa, está contaminada. O sea, y al utilizar esa agua, estás contaminando todo. Por supuesto. Mira, yo te digo, muchos datos que han brindado acá hoy en la sesión los mismos pobladores, entre ellos de que, bueno, que hay en las ferias nacionales de productos de alimentos, ¿no es cierto? Le están rechazando los alimentos, tienen miedo, claro, de que estén contaminados. Claro. O sea, los mismos productores se están viendo afectados ahora, desde hace años también, pero ahora más grave, claro, porque la noticia se ha aventado a nivel nacional. Exacto. Y otro, el tema del turismo, se han caído las plazas hoteleras, que son pueblos turísticos, la mayoría de estos han sido afectados, se han caído las reservas de pensiones y de hoteles, en ese sentido. Claro, o sea que el daño es magnífico, el daño. Claro. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tan sustentable son este tipo de proyectos cuando están expuestos a que pasen este tipo de cosas? Ningún proyecto de este tipo está exento a que este tipo de cosas pasen. Tanto que dicen que es sustentable, decime qué tiene sustentable una situación como esta. Por supuesto, eso es un primer... A ver, en este momento se nos plantea la discusión. La empresa es una empresa multinacional capitalista que no le interesa, esto desde sus bases, no existe la responsabilidad social empresaria, esas cosas no existen, nosotros lo sabemos. Sí. Desde un primer momento ellos saben que estas son zonas de sacrificio, como ellos los ponen en su informe de pacto militar, las nombran así, zonas de sacrificio. El tema es que la responsabilidad política acá se cae sobre la investidura del gobernador, que permitió y asumió la responsabilidad de los riesgos que genera esta actividad, ¿no es cierto? Claro, o sea que... No solo el gobernador provincial, sino el respaldo que ha tenido a nivel nacional. Claro. Los peritos megamineros. Y aparte, sumémosle a esto que, más allá de todo, de que hoy ha pasado esta situación tan frustrante, ¿no? Pero anteriormente los trabajos los salarios de los trabajadores han sido malos. Han tenido trabajadores en negro, han super aumentado sus ganancias explotando el suelo sanjuanino, y a los sanjuaninos no les ha quedado más que contaminación. O sea, no tienen antes de que todo esto sucediera ya el nivel de agua era escaso, porque se estaba utilizando en la megaminería. Entonces, hoy, porque ha explotado la situación en algo trágico como es esto de la contaminación expuesta, así de una, digamos. Pero la situación viene siendo mala desde antes. Sí, es así como así tal cual vos lo decís. Hay un salario promedio que apenas alcanza a cubrir la canasta familiar, que es el trabajador que trabaja directamente para la Valle, y hay salarios de las empresas tercerizadas que son magros, son claro, por 14 días de trabajo y 7 días de abajo, o sea, 14 días en la montaña y 7 días en abajo, en sus casas, un salario de 8.000 pesos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, con, o sea, toda la exposición a la contaminación que hay, al peligro de las explosiones y todo eso que se maneja ahí, ¿no? Y sí, no solo el riesgo a sus vidas, sino el desprendimiento de los afectos familiares, gente que está, pasa gran parte de su vida trabajando y por un salario que en una fábrica común lo supera. Sí, nosotros teníamos entendido que no les dejan subir hasta ni siquiera... máquinas fotográficas o filmadoras, muy casualmente un teléfono que de última tampoco les sirve porque no tienen señal. ¿Eso se sigue manteniendo en esas condiciones, Juanchi? No, en ese sentido no, la comunicación es buena. Lo que nosotros tenemos conocimiento es de que ha habido requisa de los celulares en la zona de liquidación a los trabajadores estos que han informado el accidente. Claro. En esa zona sí ha habido requisa de los aparatos, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, los demás trabajadores sí, por lo general tienen conexión telefónica, ¿viste? Claro. Internet no tienen, bueno, sí. Bueno, Juanchi, y también hubo una gran movilización, ¿no? Que un poco rompió el molde de lo que estaba pasando en la provincia, que hubo movilización en Hachal, en la ciudad de San Juan, la ciudad capital, que hubo casi 10.000 personas en la calle, eso fue el sábado, ¿sí? Y sí, así, promediando las dos más, Precision Hatcher, que fue aproximadamente 1.500, 7.000 personas, informó la misma policía, de 13.000 habitantes que tiene Hatcher, así que más casi claro, la población que se ha movilizado. Casi el 80%. Y en la ciudad de San Juan también ha sido una movilización menor, pero sí grande para lo que son las movilizaciones en la provincia, claro, aproximadamente 1.500 personas. Uh-huh. Está bien. Y ahora se espera una del viernes, también una marcha importante, que bueno, como te comenté recién, están intentando sabotearla mediante eso, que no tienen colectivos para bajar. Y bueno, sabes que se las van a tener que hacer en todas las localidades y a la miércoles. porque si no se pueden trasladar de un lado a otro, bueno, en cada lugar, en cada plaza de San Juan tiene que haber una movilización. Claro, córtenle la ruta y bueno, claro, por ojo, en cada punto, en cada punto, esto es inconcebible lo que está pasando en San Juan. ¿Esto cuándo va a ser? ¿El viernes? Esto sí va a ser el viernes. Nosotros salimos por suerte. Subimos este programa a la web y lo escuchan en todo el país. Nosotros de acá y ya vamos a invitar a toda la población de Argentina que se movilicen el viernes en horario de la tarde, en horario de la mañana, como mejor les venga, en apoyo a lo que está sucediendo en la provincia de San Juan, porque así como les pasa a ustedes, puede pasar en cualquier lado. Claro. Acá en Mendoza, bueno, tenemos la venerada ley 7.722, que es la que nos protege de este tipo de situaciones. Exactamente de este tipo de situaciones es lo que hemos logrado como pueblo conquistar, esta ley que nos defienda. Pero está cuestionada. Está cuestionada hoy en como que es inconstitucional. Mirá, es inconstitucional que queramos defender nuestra tierra de este tipo de cosas. A mí me parece que no. Entonces, por eso, se invita desde acá, desde La Chispa, a toda la población argentina a que se movilicen en la plaza, aunque sea de su barrio, por la situación que se está viviendo en la provincia de San Juan. En solidaridad con los compañeros de San Juan. Sí, bueno, muchísimas gracias por la solidaridad, la que recibimos de parte de ustedes y la que estamos recibiendo de todos los pueblos cordilleranos que se han movilizado y que, por ejemplo, en Chile, estuvimos viendo la foto nosotros, de un escrache que hicieron en la puerta de la Valle y donde tiraron pintura, apedrearon el local que tiene la Valle ahí en el valle, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Pero sí, es la solidaridad que estamos recibiendo de los pueblos cordilleranos, porque lamentablemente hoy día somos el mal ejemplo para todos los pueblos donde se quieren instalar estos proyectos que terminan siendo saqueadores, contaminantes. Sí, nefasto para la población. De una forma de vida. Claro. Sí, totalmente, y para nada sustentable. Sí. Nosotros estamos en conocimiento, Juanchi, que acá en Mendoza los amigos y compañeros de la Asamblea del Agua están haciendo junta de agua para acercársele, si es que no se la han llevado ya, Y bueno, sería bueno que desde la UAC movilicemos a todas las asambleas del cordón cordillerano para hacer una acción en común y conjunta el viernes. ¿Qué te parece? Sí, estaría buenísimo. Esa es la solidaridad que más se necesita, la de la movilización. Nosotros no queremos abandonar ese camino, por más que sea el más costoso, sabemos que es por vía de la movilización y de la unidad de la población que vamos a poder frenar esto. No hay otra, no hay medidas legales, no hay medidas políticas de otro tipo que puedan frenar estos proyectos. Y sí, porque justamente por la legalidad de la burguesía, por las medidas políticas de la burguesía, estamos sufriendo lo que ustedes están sufriendo ahora. Y sí, seguro. Es el mismo sistema capitalista el que nos está matando. Bueno, Juan, sí. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos, te agradecemos la participación en nuestro programa y bueno, te reiteramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todas las medidas que están y los felicitamos a ustedes por la entereza que han tenido, que bueno, que han persistido con el reclamo y bueno, y hoy pueden sentirse orgullosos de que detrás de ustedes se movilizan 10.000 o más personas en la provincia de San Juan. Bueno, muchas gracias y un abrazo a ustedes y a todos su bien. Bueno, muchísimas gracias, Juanchi. Estaremos en contacto para ver cómo sigue la cosa. Hasta luego. Chao.

de que se le den explicaciones de sobre cuál es su situación actual, qué pasó con la liquidación de la empresa Escanca, qué pasó con las indemnizaciones que le hubieran correspondido y nunca cobraron. Bueno, eso está demostrando que a lo largo y a lo ancho del país se pelea, se lucha y bueno, y que... Y que el accionar de la patronal es prácticamente el mismo en todos, cuando ven trabajadores comprometidos con sus compañeros y con su clase, lo primero que hacen es despedirlos. Sí, pero bueno, fundamentalmente, como le comentábamos al compañero de Tudier, ¿no? Todo esto es posible por las leyes de flexibilización laboral. Recordemos que muchos trabajadores petroleros trabajan con un convenio que no es el de petrolero, sí, es el de la construcción. El de la UOCRA. El de la UOCRA. Que la UOCRA, dicho sea de paso, debe ser uno de los más con más cantidad de afiliados que hay, porque como es el convenio más bajo que hay. Exacto. A nivel salario, hasta los telefónicos acá que son terciarizados de la empresa Digi, que trabaja para Retecer, que trabaja para Telefónica. Claro, están todos a través del convenio de la construcción. Bueno, pero más allá del nivel salarial, el tema de usar un convenio como de la UOCRA es que las patronales, cuando despiden, no pagan indemnización. Ajá. Porque eso se cubre con la cuota que pagan del Fondo de Desempleo. El Estado. Hace un aporte el trabajador mismo cuando está activo. Una parte de la ínfima la empresa y actúa como un seguro de desempleo. Uh-huh. Pero de esa manera justamente se ingresa a trabajadores para una actividad calificada como la petrolera. Sí. O en este caso los telefónicos con un salario bajo y encima cuando se despide no se indemniza. Mira vos. Ese es el juego de usar la UOCRA como... el convenio de la UOCRA para la contratación de los trabajadores. Y eso es algo que está permitido gracias a la ley de flexibilización laboral. Claro, o sea, acá se jacta este gobierno en la Campón de haber hecho no sé cuántas leyes laborales, pero las principales que han perjudicado... Y perjudican. Desde el Menemato y antes a los trabajadores, no se han tocado, no se han modificado. Esto que comentaba el compañero, que comentan que en Tuvier a lo largo de los últimos 4 o 5 años han pasado casi 5.000 trabajadores, es consecuencia de estas leyes, ¿no? Y el hecho de que, como dijo el compañero, se está hablando de que corren el riesgo el puesto de trabajo de todos los trabajadores, no solamente de los que están fuera de la fábrica en este momento. También es gracias a la ley de flexibilización. Claro, fíjate vos que también en este conflicto pasó en los tanineros, pasó en los colectiveros. La empresa se puede dar el lujo de decir, bueno, paramos la empresa porque no estamos en condiciones de lo que antes se denominaba lockout patronal, que sí, es cuando la empresa para y deja de producir. Pasó con los trabajadores con el conflicto en el ingenio del Tabacal también, ¿no? La empresa decide parar los hornos para no producir, previendo la medida de fuerza de los trabajadores. De esa manera que dice, paramos la producción, no se produce, los suspendemos, y no le pagamos el 100% del salario, los premios, aduciendo falta de producción o falta de venta, que es lo que se hizo en Turi y en otros lugares, ¿no? Entonces, todo eso, históricamente era condenado por las leyes, ¿no? Claro. No podíamos un empresario de buenas a primeras de un día para otro porque tenía un conflicto dejar de producir. Exacto. Cerrar la fábrica o parar los hornos, parar las máquinas y no pagar los salarios. Hoy lo pueden hacer, está a la vista. Esto únicamente puede pasar en este momento actual, donde nosotros, como venimos denunciando, vivimos bajo lo que se denomina capitalismo monopolista de Estado, donde y la prueba está clarita en el conflicto de Tuvier, ¿no? El Estado, el gobierno provincial, la patronal inflexible e intransigente, el gobierno provincial cómplice y servil a los intereses de la empresa, y un sindicato que durante mucho tiempo y se hizo la vista gorda, miró para el costado. ¿Por qué? Porque si bien no tenía afiliados, sí cobraba la cuota solidaria por cada trabajador. Y hoy no le queda otra que salir a poner la cara por sus intentos de afiliados, ¿verdad? Porque claro, no, ni siquiera son afiliados, pero por muchos años se le ha estado pagando desde esos trabajadores al sindicato. Entonces eso es lo que nosotros venimos denunciando, que es esta trilogía, patrón, Estado, sindicato, servil, que se unifican sus intereses para superexplotar a los trabajadores. Bueno, pero justamente los trabajadores estamos dando muestra de madurez, hay un nuevo proletariado, una nueva generación de trabajadores que exige, que no se calla ante la indignación del trabajo superexplotación o estas leyes que tampoco nos favorecen, pero sin embargo se organizan, dan pelea y en muchos casos se ha llegado al triunfo, ¿no? Y en otros casos también tenemos el tema de las poblaciones que se organizan, independientemente de manera asamblearia, y no le pongamos el mote de ambientalista, tengamos en cuenta que es gente que piensa en un futuro para ellos y para sus hijos y para las futuras generaciones. No son solamente ambientalistas, son personas conscientes. O sea, tenemos que empezar a dejar de ¿cómo se dice? Tildar las cosas, encasillar y achicarla, porque, claro, porque es la población de Hachal, en este caso la población de San Juan en general, que sale a enfrentar una situación indignante como es la contaminación del medio ambiente, claro, ¿no? Generada por los monopolios, en este caso con nombre y apellido la Barrick Gold, y el Estado servil a servil y cómplice. Y cómplice, claro. Y quizás socio en algún vuelto. Seguro. Para pasarla mejor. Bueno. Bueno, yo creo que con esto podemos decir que se ha hecho encender la voz del pueblo, ¿no? No nos olvidemos, el día viernes convocamos desde acá, desde La Chispa, seguramente la UAC se encargará también de convocar para ese día, para otros si es necesario, a que nos solidaricemos con la situación que está pasando en la provincia de San Juan, en el pueblo de Hachal. Y bueno, ojo, no es solamente Hachal, está iglesias y otras localidades que son las que están también están afectadas. Que están, digamos, podría estar afectada por las aguas de los ríos contaminados. Bueno. Recordémosle a los escucha que en todo el oeste argentino, en toda la zona montañosa, nuestra provisión de agua depende del deshielo de los de las nieves de la montaña, y donde se está explotando y donde se quiere imponer la megaminería es justamente destruyendo esas montañas y contaminando no solamente el agua sino la tierra, con todos estos vertederos y con todas estas porquerías que usan para sacar de toneladas de daño que causan a la tierra, algunos gramos de oro, algunos gramos de otro mineral precioso que necesitan para la explotación capitalista. Bueno, ya sabemos, solidarizarse con esta situación y tomarla como propia, porque la tierra es de todos y bueno, todos nos tenemos que hacer cargo. Exacto. No nos pongamos el mote de ambientalista ni de nada, somos gente consciente que cuida lo que tiene, nada más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La revolución está en marcha, hoy más que nunca se ve demostrado con las movilizaciones no solamente de los trabajadores sino de todo un pueblo. Hasta el próximo miércoles, seguí escuchándonos La Chispa que enciende la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.